arañas de Marte. Bueno, pues aquí estamos y vamos a seguir. Vamos a hacer la segunda parte del tema de música y franquismo. Bueno, de la censura franquista en la música, sobre todo en los 60 y los 70. Está mal dicho que diga esto, pero es que nos ha parecido tan divertida toda la historia de la censura. Para contarla, entendedme, que dijimos, venga, vamos a hacer otro programa. Eso es, eso es. Así que, bueno, vamos sin más dilación, que tenemos muchas cosas que contar. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, total, que el otro día nos centramos más en las portadas, sobre todo, y en esta ocasión no solamente vamos a hablar de portadas, sino que vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con las letras, las temáticas y demás, ¿no? Una cosita, mira, recomendamos un librillo que de un autor que se llama Xavier Baliño, que se llama Veneno en dosis camufladas, la censura en los discos durante el franquismo, donde vienen cosas súper divertidas, algunas de ellas os las vamos a contar. Que son 10 años que se ha pasado este hombre estudiando el tema para elaborar su tesis doctoral y que se ha convertido en, bueno, se convirtió allá por 2016 en un libro. Mira, interesante. Esa es una cosa que me llama mucho la atención, que él dice que así que como para el tema de libros y demás había un montón de censores, eran como 30 o no sé cuántos, para el tema de música solo eran cuatro peladillos. Efectivamente, cuatro colegas que puso ahí ese gran estadista pro hombre de la democracia, sin la cual no está, este país no sería como es, Manuel Fraga Iribarne, jefe de la censura desde, bueno, de los 60 a los 70, y que conformó este equipazo de cuatro colegas que hacían turno doble, porque por la mañana censuraban libros y por la tarde censuraban discos. O sea que se unían, estos cuatro se unían a los otros 30 y algo, ¿no? ¿O qué? Eso es, eso es. Ah, vale. Bueno, no, alguno creo que hacía... ¿Doblete? O sea, doblete, sí, eso es. Ah, mira tú. Sí, o sea, bueno, total, pero muchos se lo tomaban, por lo que sé, el autor entrevistó a alguno de ellos, y algunos se lo tomaban simplemente como un trabajo más, o sea, tampoco le daban mayor importancia. No, la verdad es que eso es muy muy interesante porque tú te imaginas a la censura y te imaginas allá un hombre, un absoluto ideólogo del franquismo, fascista y de todo, y resulta que uno de los cuatro, por lo menos, había sido un exiliado de la República, había militado en el Ejército Rojo, y había sido contratado precisamente por el Ministerio de Información por su conocimiento de ruso. O sea, que el tipo, digamos que su background no era precisamente de franquista de pro. Bueno, y hay que decir que tuvieron gran... O sea, se metieron en todo. Ahí veían, intentaban ver, ¿no? Porque yo creo que también era un poco dar ahí a lo que se pedía, ¿no? Veían homosexualidad, veían hipismo, veían prostitución, veían de todo por todas partes. Pero también... dejaron muchas cosas sin ver, ¿eh? Que nosotros hemos puesto canciones, me acuerdo cuando pusimos la de Lou Reed, la de La Velvet, la de I'm Waiting for the Man, ¿no? Que es cuando un tío está esperando a su camello y tal, y a esta gente se le pasó, ¿no? Le pareció que era un tío, una tía esperando a su chico o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en fin. Así es, en fin. Oye, vamos a poner algo, venga. 1975, el gran grupo UFO, UFO, para los amigos. Su disco Four Seat, donde aparece una parejita dándose el lote ahí, bueno, y algo más que el lote, en una bañera, ¿no? Esa portada que tiene como una bañera y un montón de grifos y cosas raras. Y entonces, claro, eso no podía ser, y le pusieron, encima de la pareja, le pusieron el nombre del grupo, UFO, para que no se viera nada. Vamos a escuchar... Un temazo, así era, vamos a escuchar un temazo. Let It Roll. Play. Bueno, aquí hay una historia que me encanta del año 66. La triste historia de este grupo barcelonés que en pleno... Los No. Eso es. A ver, este grupo se pusieron Los No, que la verdad es que molaba bastante. Lo que pasa es que se les ocurrió sacar su segundo EP en plena campaña del franquismo, de todo el aparato, por el sí en el referéndum para la aprobación de una cosa que se llamaba la Ley Orgánica del Estado. Bueno, pues te puedes creer que estos pobres les dijeron, o sea, vosotros no sacáis un disco llamándonos Los No, ni por el forro. Y encima, esa primera canción del disco, ¿cómo se llama? Claro, que se llama Moscovit. Así que encima comunistas. ¿Qué eso es? ¿Cómo suena eso? Bueno, resulta que Los No eran unos pringaos que habían hecho una canción sobre los comunistas para meterse con ella. Lo que pasa es que no fueron suficientemente listos y no les pasó ni el nombre del grupo ni la canción. Vamos a escuchar un trozo. Andaba paseando por las calles de Moscú, pensando en mil cosas a la vez. Pensaba en el modo que tenían de vivir, y entonces vi que no lo hacían bien. Salían del trabajo dirigiéndose al bar, cuando terminaban no se les podía aguantar. De beber, de beber, de beber. Del trabajo dirigiéndose al bar, y cuando terminaban no se les podía aguantar. De beber, de beber, de beber. Luego está toda la cantidad de gente, ¿no? que estaba fuera y que, claro, aquí no podía publicar o que tenía muchísimos problemas o que directamente querían publicar cosas contra Franco, querían hacer música contra, ¿no? Y mira que tenemos ejemplos de gente que tuvo que grabar fuera, Luis Jack, Paco Ibáñez, pues sí, y Manol, un montón de gente. Podéis pensar que casi todas las canciones, o todas, o casi todas las canciones que se grabaron en contra del franquismo y que ahora mismo podáis pensar, y que se publicaron en aquella época, se grabaron fuera en general, porque si te pillaban grabándolas dentro, las ibas a tener bastante crudo. Incluso canciones como La Puerta de Alcalá o cosas así, que luego, ojo, las hemos oído mil veces por Víctor Manuel y demás, era este Pedro Faura, ¿no? El que las había... Eso es, Pedro. Las había hecho, vamos. Sí, Pedro Faura, que es un cantautor que hizo muchas canciones... que las grabó en Alemania durante el franquismo, porque aquí no las podía hacer, y que luego se ha convertido en un compositor de éxito. Uh-huh. ¿Con qué nos quedamos? Pues mira, un ejemplo clarísimo de esto es la estaca de Louis Jacques, que la grabó en París. La bicicleta em parlava de bon matí al portal. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Y si nos venimos hacia nuestra tierra, tenemos, bueno, por supuesto, gente como Imanol, también grabaron muchos de sus discos en París, en Francia, por ejemplo, Orain Borroka Herenean. Bakez eta lorez aski, bakezkoritan ez gehiago ari, eta lorezkoritan ez tare gehiago. Bakezko bertsuez eta lorezko baketaz, aski. Bakezkorik ez gehiago konta, talorezkorik ez. Ez gehiago kanta mesedez. Borrokaren garaia baita. Orain, borrokarenean. Y otro que también... A quien le afectó la censura, o sea, no hemos conseguido encontrar exactamente cómo fue la historia, si fue un encontronazo con la censura o fue la casa de discos, pero si os fijáis, el primer disco de Mikel Laboa, ¿cómo se llama? Que es un disco doble. No se llama Bat Bi, se llama Bat Iru. O sea, se deja Bat el Iru, Bi, el 2, uh-huh. El disco 2 se lo deja fuera y al parecer lo que pasa es que ese 2 conformaría, o sea, habría un disco entero de canciones que no se pudieron publicar allá en el año 74, todavía con Franco vivo, y entonces Mikel Laboa decidió mostrar, digamos, ese efecto de la censura sobre su música, titulando su disco Bat Iru. Pues podemos poner algo, ¿no? Pues si te parece ponemos la primera canción del disco, Txinaurria. Primadera aztetik udazkenera, Txinaurria txurra landa bazterrerat, txoripapo gorri bat arbol batetarat, egun oro jiten zen kantuzaritzera. Txinaurria trufa irri egitera. Txinaurria lotzen da egundik lanari, egun guzietako duen guduari, karga ezin altxatuz nigarrez dari, txoriak itzalpetik trufa eta irri. Txinaurriak derauko zerbait erran nahi. Hauxedia txoria iri erraiteko, nik ere bi beharri ire aditzeko, kampuan baduk orain gauzainitz biltzeko, emazoko batea eguan jateko. Lanari lotzen baiz ez zaudolutuko. Thank you. aurri lepo me itxusi txirtxila. Ez naukeldu iganat ni deuseren bila, lanian ez dukari izia bila, utzak utzak ikere lan hori ergela. Urte oro zeldu duk berdin ustarila. Primadera aztetik udazkenera, txina hurria txurra landa bazterrerat, txoripapo gorri bat arbol batetarat, egun oro jiten zen kantu zaritzera. Txina hurria trufa irri egitera. Y otra historia interesante es el disco Quadrophenia del 73 de The Who, ese pedazo de discazo, ¿no? Donde aparece ahí en el libreto interior, se muestra el dormitorio del protagonista, que tiene pues un montón de fotos de chicas desnudas en la pared. Y claro, ¿qué es lo que hicieron? Esto es, pintar un montón de ropa interior. Alguien se pasó. Con la fotico ahí, venga, voy a pintar. Ese es aquí. Un trabajal de la censura. Es otra modalidad de censura de portada que hasta ahora no habíamos visto, que es que realmente el censor o quien sea se le ocurre y se pasa ahí 4 horas, una mañana, echando bikinis y bragas por toda la habitación del polichán. Podemos poner 5:15. Muy bien. ¿Sabes qué? Que esto me recuerda que en el mismo año del 73, la banda Grand Funk Railroad sacó el disco We Are an American Band. Y ahí tuvieron que hacer lo mismo, porque dentro aparecen ellos desnudos en un pajar, de manera bastante recatada, ¿eh? Pero se dedicaron, los censores estos se dedicaron a pintarles calzoncillitos y tal para que no, ¿sabes? Para que, pues eso, para que fuera más recatado el tema. Bueno, hubo más lío con ese disco, de todas formas, ¿eh? ¿Qué pasó, Iñaki? Pues pasó que aquí se publicó sin la canción Black Licorice, porque los censores, ni cortos ni perezosos, no se les ocurre otra cosa que pedirle a la casa discográfica que cambiara la letra. O sea, que en una letra que ponía "me envuelve con sus finas piernas, su caliente piel pegada a la mía", dijera "me rodea con sus finos brazos, se abraza firmemente a mí". Y claro, yo me imagino que se descojonarían de la risa y dijeron así, haced lo que queráis. ¿Cuántos discos me dices que vendemos en España? Pues mira, va a cambiar la canción su tía. ¿Qué podemos poner? We Are an American Band, directamente. Muy bien. Aquí no vamos a poner serios y cuadrar porque viene una de mis canciones favoritas ever. Total, está en el top 3 de mis canciones favoritas desde que tenía 7 años. Bueno, estoy exagerando. Los 7 años, no, eso es lo de los 7 años, no me lo creo mucho. Lo de que es una de las canciones favoritas. 11 años. Que es una de las canciones favoritas, doy fe. Te doy 13 años y de vale, ahí no vale. Paso. Bueno, es la canción Cortés de Killer del grandísimo Neil Young, de su disco Suma del año 75. Uh-huh. Esta canción se llamaba Cortés de Killer, Cortés, Hernán Cortés, el asesino, y a la censura le pareció fatal que alguien se metiera con el gran conquistador. Uh-huh. No sé si es extremeño. Extremeño, ¿verdad? Sí. Que, por cierto, que se hizo famoso por sus perrerías en México. Aquí, por aquí todavía se acuerda. ¿Dónde está Sierra ahora mismo? Eso es. El caso es que la censura reconvirtió el título de la canción, por lo menos Cortés de Killer, en Cortés Cortés. Y así aprovechamos y escuchamos un trozo. Thank you. Otro disco que fue... Propongo que no pongamos nada, fíjate, pero que fue hiper requete censurado, es porque me hace gracia, porque si uno... Yo tuve la suerte de tener las dos portadas, la portada original y la portada que salió aquí. Me estoy refiriendo al disco Sometime in Your City, del 72, ahí de Yoko Ono y John Lennon, ¿no? Donde estaban, bueno, estaban en su máximo apogeo de rollo político y rollo tal. Entonces, uno puede ver cómo no solamente manipularon todas las fotos que había, o sea, cambiaron todas las fotos, sino que además se cargaron el texto. O sea, hicieron una especie de cosa incomprensible, una especie de garabatos ilegibles. Una cosa así como de, parecía un élfico o algo. Como mala leche se le hicieron a los pobres de John y Yoko. O sea que, pues sí, porque había una foto, por ejemplo, que salían Mao y Nixon bailando desnudos, que tenía mucha gracia, y la cambiaron por una foto a la Estatua de la Libertad, que está más vista que el bueno, TVO. Bueno. Mucho de eso. Pero mira, ¿sabes lo que te propongo? Propongo que vayamos al mismo año, al 72, a una canción hiper famosa de Don McLean, que lo estaba petando en aquel momento y que ha quedado ahí a tener en el acervo del rock and roll, como es American Pie, ni más ni menos, que también tuvo problemas, y no solo tuvo problemas, sino que a Hispavox se la liaron parda con este tema. Pues sí, esta canción, que aunque yo tampoco lo sabía, supongo que vosotras y vosotros tampoco, va... entre otras cosas, de la muerte de la Santísima Trinidad del rock and roll a finales de los 50, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, que murieron todos en el mismo accidente de avión, a los que Don se refiere como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Léase del rock and roll. Pero no... Y la Dirección General de Cultura Popular dijo... Vamos, entonces sacaron el disco, la canción, con un pitido, cuando dice... The Father, the Son and the Holy Ghost. Es una pasada. Madre mía. En fin, vamos a escuchar un cacho de American Pie. Pero sin el pitido. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above, if the Bible tells you so? How do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You've my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Otros que tuvieron problemillas, ni más ni menos que estamos hablando de los Beach Boys y de un temazo. Bueno, tuvieron problemas con más cosas, pero estamos hablando del tema Good Vibrations del 67. ¿Quién no ha cantado este tema? De todas las canciones del mundo, ¿quién se puede imaginar que Good Vibrations, Buenas Vibraciones, iba a ser censurada por la censura? Ojo, que los Beach Boys consiguieron colar su versión, la versión original, sin problemas. Pero al bueno del arreglista neoyorquino Hugo Montenegro, que hacía así como unas versiones de Easy Listening de temas pop estándar de toda la vida, pues se la prohibieron. ¿Y por qué se la prohibieron, Iñaki? ¿Qué? Cuéntalo. Se las prohibieron porque las citadas vibraciones, buenas vibraciones de la canción, que el bueno de Brian Wilson decía que estaba inspirado en una cosa que le había explicado su madre cuando eran pequeños sobre las vibraciones sónicas se escuchan los perros y que les dan buen rollo, etc. El censor, que a lo mejor era el del Ejército Rojo, que se ponía así como muy en la piel de un franquista de pro, dijo, esas vibraciones son producidas por el orgasmo, lo que daría pie a muchísimas jóvenes a bailar por parecer graciosos de forma procaz. Mira, lo que sí te puedo es añadir lo que el censor añadía a eso que tú has dicho. Y es que, y lo voy a leer literalmente porque es muy gracioso, dice, esta letra pertenece a los ambientes de los grupos USA, los grupos USA, drogadictos del lumpen, los hippies, cuya filosofía está basada en el sexo. La acción sexual, según sus efectos, determina la bondad o maldad de la acción. De ahí que esta subclase USA, que está tratando de cambiar radicalmente la moralidad USA, se haya convertido en una amenaza social. Toma ya. Ojo, que añade, esta filosofía no es conocida por el público español, pero ni todo si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud y que está en un inglés que se entiende demasiado fácil la letra y que psicológicamente las vibrations se asocian inmediatamente al orgasmo, que luego ya lo que dices tú, ¿no? Quedaría pie a muchísimos jóvenes. En fin, vamos a todos a bailar de manera procaz al son de Good Vibrations. She must be kind. ¿Qué te parece si nos vamos al grupo Embryo? Que el grupo Embryo tiene su cosa. Hombre, esta historia es bastante graciosa, ¿no? O sea, el grupo Embryo, Embryo, como se llamaran, porque eran alemanes. Sí. Que sacaron un disco con una, en el año 72 con una canción que se llamaba España sí, Franco no, bueno, en alemán. Y la censura les agarró el título y se lo cambió por España sí. Y lo hicieron tan en plan cutre que dejaron hasta la coma. De España sí, Franco no. El título era España sí, coma. La gente diría, qué título más original. Fíjate, le han puesto una coma. Es como... Eso es. Bueno, el caso es que Franco se muere, se acaba la censura. Embryo puede sacar su disco ya sin la censura. Y deciden cambiar el título de la canción para su edición española. Y en vez de España sí, Franco no, es España sí, Franco finished. Franco caput. ¿Y qué te parece un temazo de John Mayall que se llama Mr. Censor Man? O sea, el censor de su disco del 71, Back to the Roots, que, bueno, a ver, solo ya directamente por el título, y va de eso, pues, vamos, dijeron, esto no puede ser, esto no es válido. Bueno, por supuesto, le censuraron la canción, pero la frase en la que el censor intenta explicar, cuál es la razón para la censura, es épica. Es muy buena, es muy buena. Canción ligera que ataca la censura, no en cuanto a censura, sino por limitar lo censurable. De todos modos, para España resulta impropia. A mí me gusta eso, porque es como, ¿no?, la parte final. No sé si estoy aclarándome yo mismo de lo que digo, pero en todo caso, pero España, mal. Que la prohibáis. Que la prohibáis, copón. Have one. una que me gusta mucho a mí es Germans, un single de 68 de Miguel Ríos. Pues sí, esto es una canción de los inicios de Miguel Ríos, un single que tenía la guitarra ahí por un lado y Germans por el otro, que es una canción en catalán. Y a la censura les pareció fatal que en la explicación de la portada del disco, de la contraportada de la canción Germans, dijeran que estaba escrito en idioma catalán. Les parecía como... Claro, ¿cómo? Tendría que poner que no era un idioma. ¿Cómo que un idioma? Y afortunadamente lo cambiaron, no lo cambiaron por dialecto, que hubiera sido lo clásico, sino por lengua. Vamos a otra. Vamos al bueno de Bob Dylan, que Vale, dale. Sí, muy bien. Que ha sido, pues siendo un cantautor y siendo casi el padre de muchos cantautores, pues el tío sí que se las ha arreglado en general para librarse de la censura bastante bien, porque el tipo, como es tan poético y tan así, pues que le dan un Nobel, pues como que ni siquiera los censores eran capaces de pillarle el truco, salvo en el disco Blonde on Blonde, que era doble y además les daba mucho juego porque había muchas canciones. Y nada más empezar el disco, la canción Rainy Day Women, Mujeres de Día Lluvioso, pues bueno, que es una canción que a mí me vuelve loco y que tiene un estribillo en el que está todo el rato diciendo todo el mundo debería ser apedreado, uno entendería, por cuestiones bíblicas de los de María Magdalena, etcétera, pero en inglés, ¿cómo se dice apedreado? Stoned, ¿no? Se dice stone, que también significa colocado. O sea, puesto así que te fumas un porro, pues te quedas stone. Entonces el censor, que se ve que a lo mejor le daba los porros, pues controlaba el asunto y le prohibió la canción. Porque decía que la canción se pasaba todo el rato diciendo todo el mundo debe estar emporrado. Que no digo yo que Bob Dylan no jugara con el doble de sentido, claro. En fin, vamos a escuchar un trozo. Vete a saber. Said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Well, they'll stone you when you're walking on the street. They'll stone you when you're trying. Keep your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. They'll stone you when they'll stone you when you are unable. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Oye, a mí ¿sabes lo que me gusta? Mira, en el libro de Baliño viene una cosa muy graciosa, que es, había veces que no tenían muy claro de qué iba la cosa y entonces lo censuraban en un por si acaso. Por si acaso. O sea, esto no sé, pero por si acaso. Por ejemplo, The Escapings de James Brown decían, como su título indica, es canción de evasión, de lenguaje ambiguo y desilvanado, que no quiere decir nada y que puede decir todo lo que se le ocurra a quien lo escucha. Es terrible, es como, bueno, por si acaso. A ti lo de que no quiere decir nadie, que puede decir todo, ¿no te recuerda a un expresidente del ritmo de España? Oh, mucho. Esto también es muy buena, ¿eh? Didi Bopim, de la J. Hayes Band, dice, no he encontrado la expresión en ningún diccionario, esa expresión está Didi Bopim, pero que le parece sospechosa por el contexto. A algunos les gusta suave, a otros duro, a algunos les gusta enterrarlo en su patio trasero. Bueno, yo creo que ahí acertó un poco igual, sí, ¿no? Sí. Con que ahí había algo. Estuvo bastante acertado. I got caught in a hot romance. I did it popping. Bueno, yo creo que, bueno, hay que ir acabando, no nos cabe ya mucho más. Yo propongo así que nos vayamos por todo lo alto con el Bridge Over Troubled Water del 70 de Simon & Garfunkel, donde su canción Cecilia también fue chapuceramente censurada. De una forma un poco cutre, porque estaba en la contraportada, venían las letras. Y entonces lo que hicieron fue poner el título y ponerlo de tal manera que tapara una pequeña parte de una estrofa. Cecilia, que es en la que dice Making love in the afternoon with Cecilia up in my bedroom. O sea, haciendo el amor con Cecilia. Pero ahí le añadieron una cosa muy graciosa, ¿verdad? Cuando dieron la explicación. Sí, porque era como, o sea, haciendo el amor, claro, tú puedes estar haciendo el amor en plan Don Juan Tenorio, antes de ligarse a la chica, quiero decir. O haciendo el amor, paréntesis, físico, que es lo que puso el censor para que quedara clara la cosa. No estamos hablando de cartitas ni de mandar flores. No, no, no. Es físico. No. En fin, pues hasta aquí nuestro rollo con la censura y la semana que viene otras cositas. Si no nos censuran. Hasta la semana que viene.